segregación, por raza, fuero, religión, donde todos valemos, no importa el abolengo. Territorio que enfrenta el cambio climático, aquí se preserva el agua con gran tesón, donde no hay más corrupción, se fortalece lo público. Aquí es donde se defiende lo que es tuyo con honor. Usamos energías limpias, no contaminantes, dando al planeta a que no haya más desastres, respetando la sabiduría de nuestros pueblos indígenas, de raizales y afros, mestizos y sefarditas, educación para todos, completamente gratuita, hasta universitarios de manera irrestricta. Ay, Colombia humana, Colombia humana, Colombia humana. Petro presidente de mi Colombia, Colombia humana. Ay, Colombia humana, Colombia humana, Colombia humana. Petro presidente de mi Colombia, Colombia humana. Petro presidente de mi Colombia, Colombia humana. Hablamos de pensión, aquí no hay contradicción. Mayores de 60 años reciben restitución. Víctimas del conflicto ya no son desamparados. Tienen la protección verdadera del Estado. Capitalismo social, las tierras democratizar. Así se rompen barreras de tanta injusticia que hay. Donde todo es inclusión, el apartheid se borró. Ahora nos abrazamos, nos unen lazos de amor. Devolvemos la dignidad al minero artesanal. Pescadores de mi tierra, reencuéntrense con los mares. Es de nuestras tareas brindarles posibilidades. Para el sector maderero haremos tala responsable. Con nuestro ecosistema, desequilibrio está que arde. Política exterior será conciliatoria. pero no permitiremos que nadie toque nuestra gloria. A nuestros cafeteros apoyaremos sin dudar, para que Juan Valdez en el mundo vuelva a brillar, defendiendo a los animales, brindándoles mejor vida, parte de una patria justa, Colombia animalista. Viva la biodiversidad que en toda Colombia hay, nuestra flora, nuestra fauna, que es orgullo nacional.